Bienvenidos un mes más al especial que el pistolero zurdo dedica cada primer jueves de mes a Elvis. Bienvenidos a Elvis on Velvet. Un programa que es posible gracias a Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, ya sabéis, 107.3 de la FM, y si nos escucháis a través de internet en www.radiocuca.org, una hora dedicada a la obra, vida y milagros del rey del rock and roll, de Elvis Presley. Hoy un programa subtitulado The Last Years, un repaso a los últimos años de Elvis Presley en el mes que conmemoramos los 31 años de su muerte. Hoy repasaremos esa época en la cual su degradación física como persona se contraponía a su esplendor como artista. Como fondo de sintonía escuchamos esta preciosidad de disco que es el Elvis for Babies, el Elvis para niños. En este caso escuchamos la versión para niños del Don't Be Cruel. Los años 70 son los años en los que Elvis se convierte en el gran ídolo, de gran ídolo a mito musical. Lamentablemente en 1972 se divorcia de Priscilla Presley, dejándolo sumido en un profundo estado de depresión del que nunca se recobraría. Elvis Presley, por aquella época, cambió totalmente su vida. Su degradación física comenzó con su adicción a las pastillas y con su gordura. Pero nosotros vamos a recordar hoy aquí esos dos últimos años de Elvis, entre el 75 y el 77. Haremos un repaso a tres discos claves, que son el From Elvis Presley Boulevard, Elvis Memphis Tennessee. Escucharemos cosas del Moody Blue y escucharemos, por supuesto, cosas de su último concierto en el 77, ya por junio del 77, solo un par de meses antes de morir, el su famoso Elvis in Concert. Abrimos la sesión de hoy con una canción que es realmente espectacular, se titula Hearts, es de su disco From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Espero que la disfrutéis, quedáis con el rey. Desgarradora esta interpretación de Elvis, Heart, herido porque tú me mentiste. A finales de enero de 1975, Elvis es admitido en el Hospital Baptist Memorial. Graves problemas de salud forzaron su estancia en este hospital hasta el 14 de ese mes, pero bueno, no fue necesario operarlo ni nada de eso. Una parte positiva de este ingreso en el hospital fue que Elvis dejó por un corto periodo de tiempo su totalmente innecesaria adicción a las pastillas. I never ever loved anyone this much again. I can't take it anymore. I've been hurt before. never ever quite like the stars. What will become of me when you're no longer here? If I can't stop loving you, what am I to do? You'll be free, but where will I be? Now that I'm used to love, how can I stand alone? Now that love has come and gone, like the ending of a song, a song my lonely heart keeps singing. Where do I go from here? Will I get over you? If so, next time I'll be smart. I know before I start, a heart that don't care, don't get broken. Hope I never ever love anyone this much again. Decíamos que en julio del 72 Elvis se divorcia de Priscilla. En el 73 Priscilla presenta su demanda de divorcio y consigue la tutela de su hija. Su exmujer declaraba que no podía seguir en el ambiente de soledad, insatisfacción e infidelidades que dejaban la estela de fama que rodeaba a su marido Elvis Presley, y culpaba directamente al coronel Tom Parker por sus ansias de dinero y de llevar a Elvis por rumbos de decadencia. Está claro que Elvis nunca pudo superar en un primer momento y por los años 60 la muerte de su madre, y por otra parte su divorcio de Priscilla, y sobre todo la pérdida de la tutela de su hija Lisa Marie Presley, que leí en el periódico estos días que iba a tener mellizos, pues nunca lo superó. Elvis se metió en una decadencia de pastillas, de desórdenes alimenticios que hicieron que engordara un montón de kilos, y de infidelidades con todas aquellas fans que se acercaban a sus conciertos, que se acercaban a su casa, a Graceland, ahí en Memphis. Elvis cantaba después, mucho más allá, en 1977, en este disco que estamos escuchando hoy, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, cantaba una canción titulada I Never Fall in Love, I Never Fall in Love Again, nunca me volveré a enamorar de nuevo. Toda una declaración de intenciones. Elvis moría a los pocos meses de cantar esta canción y grabar este disco. Treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. Estáis escuchando el Elvis on Velvet en Radio Cucaracha, el programa que el pistolero zurdo dedica cada mes, cada primer jueves de mes, a Elvis Presley. Tenéis un teléfono de contacto en esta radio que es el 985-2981-37 si queréis llamar y contarnos algo. También tenéis unos mails de contacto, uno de ellos es elpistolerozurdo@gmail.com y, como no, también el mail de la radio, radiocuca@gmail.com. Recordad que Radio Cuca es Radio Cuca Queso Kilo Cuca.org de Orgasmo. Tengo que pedir disculpas porque parece que el canal que pone la música desde el ordenador, que es donde está sonando este Elvis para niños, suena un poco mal. Ya se está notando en la retransmisión en diferido que hacemos aquí con este ordenador. Algo está mal en este canal, a ver si lo logramos solventar. En todo caso, pediros disculpas por la calidad del sonido. Vamos a intentar arreglando, escuchando al rey, escuchando esta maravillosa voz que, a pesar de esa decadencia, de esa figura física que envolvía al rey, que tanto se degradó, por desgracia, las pastillas, las hamburguesas a medianoche y todas esas cosas, pues pues hicieron que se estropeara físicamente, pero creo que su voz en esa época, en esos momentos, lograba una profundidad y una gravedad y transmitía unos sentimientos, muchos de ellos bastante, bastante tristes, pero realmente, realmente impresionantes, una fortaleza y un poderío vocal como muy pocos cantantes han tenido a lo largo de la historia. Escucháis Elvis Presley, escucháis Solitary. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. A heart that cares, that went unshared until it died within his silence. And solitary, all around him, everywhere, he's playing solitaire, and giving to himself begins to deal. Still, the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to an end and deals him out. Thank you.

Vamos a escuchar ahora una canción que ellos grabó en 1976 en las llamadas sesiones de la Jungle Room, de la habitación de la selva en Graceland, Memphis. Esta canción está disponible en este disco que estamos escuchando hoy, From Elvis Presley Boulevard. Como nota destacada, esta canción es una canción de folk, así originalmente irlandesa, que versionaron y cantaron un montón de artistas, entre ellos Roy Orbison, de Pogues, de un montón de gente. Veo aquí que hizo una versión de este tema. Era una de las canciones favoritas de Elvis y esta canción sonó en su funeral. Elvis decía de ella que era la canción favorita de su padre, Vernon. Os dejo con Danny Boy en la voz de Elvis Presley. Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses dying. 'Tis you, 'tis you must go, and I must fly. But come rebirth, when summer's in the meadow, or when the valley hushed and white with snow, and I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the roses dying and I am dead, as dead I will maybe, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me, and I shall feel the soft you tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. For you will bend and tell me that you shall rest in peace until you come to. el 16 de agosto de 1977, después de la medianoche, Elvis se vuelve a Graceland después de una visita nocturna al dentista. Hasta primeras horas de la mañana del 16 se toma un tiempo para discutir los detalles de su tour en el que andaba envuelto y tomarse un tiempo de relax con su familia y sus amigos. Al día siguiente iba a volar a Portland, Maine, hacia hacer uno de sus shows el día 17. Poco después se le escuchó ensayar, cantar, relajarse con la guitarra, cantando unos temas, posiblemente uno de los últimos temas que Elvis haya cantado, según he leído por ahí, es este que os voy a dejar ahora con él, es el Blue Eyes Crying in the Rain, la última canción a la que se escuchó Elvis cantar. Ojos azules llorando en la lluvia. In the twilight, oh, I see her. Blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew meet again. A las 2 y 23 de la tarde, una ambulancia del Departamento de Bomberos de Memphis fue llamada desde el 2147 del Elvis Presley Boulevard. A las 2 y 56 de la tarde, habían llevado a Elvis Presley a la sala de emergencias del Batista Hospital. Elvis había muerto. La noticia causó un shock en todo el mundo. En pocas horas, la causa oficial de su muerte fue un ataque al corazón. En cuestión de semanas, su single Way Down llegó a ser el número uno de todas las listas de todo el jodido mundo. Born in the heat of the desert, my mother died keeping me alive. Pride of the love of a father, blame for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in a prison for something that I've never done. It's been one hill after another. I've climbed them all one by one. Tired of the grief and the strife, oh Lord. So tired of working for nothing. Just tired of being my wife. She took my one ray of sunshine. She took my pride and my joy. She took my reason for living. She took my small baby boy. Evidentemente esto que sonaba no era el Way Down. Posiblemente la emoción haya hecho que traspapelara los CDs que están aquí sonando. Esto que escuchábamos era el clásico de gospel You Give Me a Mountain, cantado en la impresionante voz de Elvis en un concierto que hizo en 1977, el Elvis in Concert, su última grabación en directo. Bueno, si todo va bien, ahora mismo deberíamos escuchar el tema que os quería poner antes, el Way Down, de su disco Mud in Blue. Ya os digo, fue número uno a raíz de la muerte del rey. Ahora sí, Way Down. Hey, you get closer. Lights are going dim. The sound of the breathing made the mood I'm in. All of my resistance lying on the floor. weird magic fingers on a swirling carousel. Medicine within me, doctor couldn't prescribe. Love was doing something that others can't describe. Well, I can feel it. Commonwealth is probably the world's largest Elvis Presley fan club. We boast a membership in excess of 12,000 members, and that's a live membership. It's not one that we keep adding members to each year. We're a very active fan club. In fact, we take members all over Europe on mini weekend holidays, and we have conventions in Great Britain, which we raise huge sums of money for charity. We all expected Elvis Presley to be about 12 feet tall with an aurora around his head and a fanfare, but of course it wasn't like that, and he was everything that everybody says he was, a very natural, quite shy sort of person. Elvis is very important to me because I've been an Elvis fan for 20 years. There is so much in the guy. He is the biggest entertainer to me and the biggest to 1,000 others. I started my fan club about 5 years ago, and I have about 1,000 members. And where is the fan club? In Brussels, yes. Escuchábamos aquí a los fans de Elvis hablando sobre su mito, sobre su ídolo, sobre el rey, sobre Elvis Presley. Pasamos ahora a la canción que da título a ese último disco grabado en estudio de Elvis, el Moody Blue. Parece que hoy los astros no me dejan honrar la memoria de Elvis como se merece. Ahora sí, Moody Blue. Strangers all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so color my baby a moody blue. A oh, moody blue. Help me, am I getting through? I keep hanging on, trying to learn your song, but I never do. Wednesday to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Hanging on, trying to learn the song. fin podíamos escuchar el Mod in Blue de Elvis Presley, bien trabajo que me costó. Os decía que había un tercer disco que se coló por ahí inesperadamente cuando no tenía que ser, que es el último que vamos a escuchar hoy, un par de temas de su del disco Elvis in Concert, su último concierto grabado en junio de 1977, de canciones originales sacadas de una grabación especial para televisión de la CBS. Hay dos temas que destacan sobremanera, uno de ellos es el Unchained Melody, que también podemos encontrar en el disco Mod in Blue. Elvis Presley, la canción la conoceréis, es la canción mítica de la película Ghost. Elvis Presley hace una interpretación brutal. Si tenéis la oportunidad de mirarlo por internet en YouTube y buscáis Elvis Melody, podréis encontrar este magnífico vídeo de esta grabación de 1977, un Elvis Presley al piano, gordo y sudoroso, haciendo todo un recital de cómo se debe cantar una canción. Quedáis con Elvis Presley, quedáis con el rey del rock and roll haciendo el Unchained Melody. Before your touch, a long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, love. To lonely rivers flow to the sea, to the abyss of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait. Me, my love, my darling, I hungered for your kiss. A long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need. Sencillamente se puede calificar de impresionante. Yo creo que con esto podemos dar fin al programa de hoy. Pistolero Zurdo presentó, dirigió y produjo este programa de una hora dedicado a Elvis Presley, dedicado al rey del rock and roll. Esto fue Elvis on Velvet. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Elvis has left the building, y si Elvis deja el edificio, nosotros lo dejamos también. Os dejo con un bonus track, El oso le mío, el It's Now or Never, cantado por Elvis. Esto ha sido un placer para mí, espero que haya sido un placer también para todos. para todos vosotros. Nos vemos dentro de un mes recordando la figura de Elvis. La semana que viene, el programa clásico y habitual del Pistolero Zurdo. Ya sabéis, sed malos y disfrutarlo. Estáis y continuáis en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, 107.3 FM, y también por internet en www.radiocuca.org. Todos los contenidos de este podcast, de este programa, de esta edición, la podéis encontrar en el blog www.elpistolerozurdo.com. Gracias, Elvis. Notte sole, che belle ore, oh sole mio, stand fronte a te, oh sole mio. Smiley. Saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. It's been a lifetime waiting for the right time. Now that you're here, the time is here, Lord, at last. Now or never, my love awaits. Just like a willow, we would cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, my love invite me. But who knows when we'll meet again.